Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es Andrés Oñate y es un placer presentarles una edición más de Dial de los Sentidos. Estamos en Radio Casa de la Cultura. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a Dial de los Sentidos, al Twitter Dial de los Sentidos y Facebook Dial de los Sentidos. Porque hoy tenemos un tema muy interesante y que se trata de los amantes o las personas que aceptan ser amantes de alguien más. Y obviamente nos acompaña la Joa. ¿Cómo está, Joa? ¿Cómo te ha tratado la vida estos días? Bastante bien, la verdad, no me quejo. Bueno, por ahí un dolorcito de cabeza, pero muy bien. Muy buena. ¿Qué quiere decir? Tú eres mi Dios, porque no subí. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas, a ustedes chicos aquí por acompañarnos una tarde más aquí en el programa Día de los Sentidos. Y sí, bastante interesante el tema que vamos a tratar hoy. Para eso hemos traído a dos invitadas especiales que nos van a hablar acerca de esto de las relaciones, cuando una mujer o un hombre decide ser el otro de una relación, más conocido como los amantes, ¿no? Sí, está Mabe. Hola, está, Mabe? Todo genial y bueno, también con dolor de cabeza. Muy interesante y también con dolor de cabeza. Por Joana, pero todo bien, y es un tema que bueno, que a cualquiera nos ha pasado, ¿no? Mabe siempre con los testimonios, y bueno, también nos acompaña Grace. ¿Cómo estás, Grace? Hola chicos, sí, muy bien aquí, espero que nos presten mucha atención en este tema que es full interesante. Vamos a conversar muchas cosas interesantes. Y bueno, los amantes, creo que llega un punto en todas las relaciones donde una persona tiende a desear a alguien más, pero son pocas las que logran concretar esto. Primero porque es difícil, ¿no? Ya teniendo una relación y una relación que es pública de cierto modo y que otras personas saben que está ahí y que por lo tanto puede generar una barrera. Pero de todos modos hay personas que consiguen tener otras relaciones extra a su pareja y bueno. Está esta persona que acepta ser el otro, o que muchas veces no lo acepta, sino que simplemente no lo sabe. Y que sucede que se convierte en un amante y que está, digamos, condenado a llevar un estilo de vida adaptándose a una vida amorosa con una persona con la que tiene que compartir o que tiene que ser compartida con otra persona. Y que esa otra persona es su pareja oficial. Sí, pero tenemos que tener en cuenta que los amantes han existido a través de la historia. Uh-huh. A partir de la realeza ya empezó a darse esto de las relaciones extramatrimoniales. Entonces ya se da desde aquellas épocas. Pero aquí mencionó Andresito algo que a mí me llamó mucho la atención. Está el hecho del amante que conoce y el amante que no sabe, que está siendo engañada. Porque obviamente la persona que llega a aceptar ser la segunda o el segundo en una relación, evidentemente está constituyéndose para mí como un amante. Más la persona que no conoce y más bien está jugando pero sin saber. Para mí no llegaría a ser un amante, más bien llegaría a ser para mí una víctima. ¿Y por qué también la persona acepta a ser amante? Yo creo que por un lado puede haber una especie de complicidad. O sea, hablábamos el otro día ya, hace un par de meses, de la cuestión de lo prohibido. Y claro, lo que está prohibido es decir una persona que ya tiene una relación establecida y que por lo tanto eso genera una prohibición. Lo vuelve más interesante. Hay una carga de adrenalina cada vez que vas a ver a esa persona, cada vez que esa persona te habla, porque sabes que está haciendo algo malo, algo inmoral. Eso por un lado, y por otro lado... ¿Y eso lado, es lo que nos llama la atención? Lo prohibido atrae. Lo prohibido atrae bastante. Pero también puede estar vinculado con el hecho de que, digamos que esa persona ya estableció un vínculo formal con su pareja. Entonces, como decía Andrés, se forma una barrera. Y tal vez puede existir un vínculo amoroso entre esa persona y otra persona. Entonces, tienen que llevar una relación oculta. Entonces, evidentemente está relacionado con lo prohibido. Pero también está lo sentimental, ¿no? Yo creo que también viene, por ejemplo, hay personas que al principio son ingenuas, que han sido engañadas, que han sido las víctimas, que no sabían a un inicio que esa persona ya estaba comprometida, ¿no? Después terminan, luego se vuelven a encontrar y la persona a la que fue la víctima ahora ya sabe tiene su relación estable, y aún así, sabiendo que tiene su relación estable, se mete con esa persona, pues. Entonces, yo creo que ya es otra cosa. Yo pero creo ahí que se debe que el amor ya existe. Exacto, ajá. Que el amor es más llega fuerte. Claro, el sentimiento es más fuerte. Ajá. Pero yo también creo que ahí está el vínculo más afectivo por parte de la persona que acepta ser el segundo. Ya que el hombre, digamos que la persona... ¿Por qué tiene que ser hombre? Generalmente el hombre es lo hombre o mujer, perdón. No, hay muchas mujeres. El ser humano, ya. Estadísticamente... o sea, feminista, ya. No, ya. Estadísticamente las mujeres son casi tan infieles como los hombres. Sí, solamente fue un error de palabras, disculpen. El ser humano que engañó. Ya se me fue la idea. No, ya. No, esto me trae el tema de que lo que decía la Grace, que hay parejas que empiezan una relación y después te enteras que la persona tenía una relación previa. Pero ya está ahí el vínculo afectivo o el gusto, por esto que decíamos antes de lo prohibido, de la pasión de una persona que escapa de su rutina y de su realidad para estar con alguien más, y uno decide quedarse con eso, porque ya hay el vínculo y ya hay esa construcción alrededor de la relación. Pero, ¿cómo podría, en una pareja, en donde cualquiera de los dos, hombre o mujer, llega a tener una persona extra, ¿no? O sea, otra persona con la que tiene un vínculo amoroso. O varias. O varias, sí, o varias. Hay que saber. Pero digamos que solo sea uno, porque existe el vínculo amoroso con la otra persona. ¿Qué tanto puede ligarse esta persona a la otra sin llegar a afectar al vínculo formal, o sea, a la pareja estable, a la que ya es formal? Yo creo que mucho, es decir... Bueno, yéndonos a más allá de relaciones, hablamos de matrimonios, por ejemplo. Hay, bueno, en este caso sí es hombres, sobre todo. Hombres que sostienen varios hogares. No dijimos nada, En este caso sí es hombres. Hombres que sostienen varios... Es que es por la facilidad. O sea, una mujer que tiene ya hijos, tiene otro tipo de responsabilidades y otro tipo de manejo con la familia. Pero ya bajan las estadísticas. Ajá, pero en cambio a los hombres, digamos, se les vuelve más sencillo esto de ir y formar un hogar en Quito y después viajar a Guayaquil y tener otra familia ahí, ir por ahí a otro lado del país o continente. En otro país y así, ¿no? Ir abriendo franquicias con su apellido. No, pero creo que sí, o sea, muchos hombres sostienen esto. Yo vi un caso reciente, obviamente no voy a dar datos personales, ¿no? Pero era de un hombre que por cuestiones de trabajo tiene que viajar y vivir, establecerse en diferentes ciudades del país. En policías. Y carajo, que no vamos a revelar datos. Ya le estás sacando. No, nada con la institución policial, ¿no? Tiene estereotipos. Hay estereotipos, pero hay que irse alejando de estas cosas. Obviamente hay unos elementos que hacen ciertas cosas de las que se puede discutir, pero este era el caso, ¿no? Que su esposa se llegó a enterar que en sus estancias de este hombre en otra ciudad del país, él había formado otra familia, tenía otra mujer, y ella, en este caso, ella era la esposa oficial, o sea, con ella tenía firmado el matrimonio, pero claro, él iba allá y la otra señora era también la mujer. O sea, era perfectamente una relación... Era bigamia. Bigama y eso. Cuando la esposa se enteró, obviamente hubo una pelea, hubo problemas, pero la relación continuó y obviamente el hombre tiene que hacerse cargo de las dos familias y, digamos, ya lo trincaron. Entonces, tiene que limitar sus relaciones amorosas con una de las dos, si es que solo son las dos. Pero creo que sí es sostenible, siempre y cuando la persona lo mantenga oculto. Obviamente con las consecuencias morales y éticas que tiene esto y con el riesgo de herir a la otra persona que está involucrada. Aquí también entra el tema de los hijos, ¿no? O sea, como tú dijiste, suponte que tenga esa persona hijos, entonces ya no hay separación ahí, ya de ley tiene que estar ligado. Exactamente. Los hijos. Entonces es imposible que se puedan... Pero en el caso que tú nos dijiste, que están las dos parejas, prácticamente si están casadas las dos son estables. Por lo tanto... ¿Habría caso diamantes? Es que, claro, ahí sería complicado establecer quién es el amante. Vendría a ser la pareja. El tiempo. Que, vendría a ser el tiempo o la pareja que se unió después. Uh-huh. Pero, ¿quién creen ustedes o cuál consideran ustedes que puede llegar a ser una persona que... Bueno, tú nos dijiste, ¿no?, que según estadísticas está comprobado que la mujer puede llegar a ser infiel, igual de infiel que un hombre. Uh-huh. Pero, ¿quién crees que puede llegar a mantener mejor esta mentira del amante? ¿El hombre o la mujer? Yo porque creo, depende de la persona, yo, creo yo. Yo creo que sí, que varía de persona a persona, pero definitivamente el hombre, cuestión de roles sociales y de un poco de actitudes con respecto a la relación, creo que para la mujer es más sencillo. O sea, la mujer, nos guste o no, en esta sociedad todavía tiene un rol un poco más pasivo dentro de las relaciones. Y eso permite que pueda distribuir su tiempo, que pueda moverse de ciertas formas en las que pueda omitir y ocultar cierta información, y eso llegue a hacer que le sea más fácil mantener una segunda vida o una segunda relación. O sea, que al hombre se... ¿Cómo se dice? ¿Se le cacha más rápido? Sí, porque sale más, porque es un poco más... eufórico, digamos, en ciertos aspectos, sobre todo en el sexual, ¿no? Y creo que se le nota más. Además, los hombres se pavonean un poco en este sentido. O sea, también está este estereotipo, que a veces es una realidad, de que un hombre que tiene varias parejas tiende a contarlo, tiende a llevarlo, a abanderarse de su condición de hombre. Les levanta el ego. Exactamente. Y claro, o sea, por ahí la pareja llega a enterarse o llega a enterarse una de estas chicas y esta contacta a las otras, y así, de todo he visto. Y disculpa, Andy, tú como todo un amigo que eres para nosotros, dime, ¿por qué les levanta ese ego? Yo creo que es, no, antes de... Es que Lani no ha pasado por eso. Yo jamás. Yo creo que antes de la cuestión cultural, creo que es una cuestión evolutiva. O sea, en el reino animal, que somos bastante animales todavía a pesar de todo lo que hacemos, los machos más aptos, en especial en los mamíferos, son los que se aparean con todas las hembras de la manada. Y los que ganan a las hembras de la manada. Entonces creo que la cuestión viene desde ahí, desde una cuestión evolutiva que, a pesar de la evolución cultural, no se ha logrado racionalizar lo suficiente para que se controle. Prácticamente un comportamiento animal. Exactamente. Es que... Y del otro lado también, o sea, las mujeres cuando asumen ese rol de... ¿Las otras? De sujeto pasivo dentro de la relación, el hecho de que se mantenga el viejo esquema de el hombre productor y la mujer reproductora, el hecho de que una mujer tenga varias parejas, que también se ha visto, o hijos de varias parejas y tal, hace que tenga muchas fuentes de producción para su persona. O sea, le llegan de muchos lados. Le llegan. Suele pasar. Y en esto que hablábamos también de formar varias familias o de tener varias parejas. Bueno, eso sí, he escuchado. Uh-huh. Y existe por algo de bigamia, pero en caso de mujeres, no he escuchado. Yo pero tengo... debe, como tú dices, yo, en la mujer es más yo sí. Fácil camuflar. O sea, mujeres que, por ejemplo, tienen hijos de dos, tres parejas, y obviamente les llegan pensiones de dos, tres personas diferentes, y ya, pues con eso ya está arreglada la vida, aunque se tenga que dar a los hijos. Pero eso no sería, o sea, no estoy yéndome en contra de... Son casos bastante extremos, pero... O sea, sí, pero yo sí conozco un caso muy cercano a mí, de una señora que tiene un... Justamente está embarazada de su tercer hijo y son de tres parejas diferentes. Pero no creo que... Pero no por amantes. No por amantes, no, sino más bien por engaño. Pero no creo que... Bueno, a mí me sonó, ¿no? Como que se embarazó para acomodarse. Más bien yo creo que ella se embarazó por... No digamos por ingenuidad, pero sí por amor a cada una de sus parejas. Por ilusión a cada una. Hay, creo que de todos los casos, pero... Pero claro, o sea, una... depende, ¿no? En qué momento se dé. O sea, si es que se da el formar una nueva familia antes o después de terminar la relación anterior.

diamante, bandido, bandido. Corazón, corazón malherido, seré tu amante cautivo, cautivo. Seré al pasión privada, adorado enemigo. Huracán, huracán abatido, me perderé en un momento contigo. Siempre yo seré un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui. Yo y tú, tú y yo, sin misterio. Sin misterio, seré tu amante, bandido, bandido. Corazón, corazón malherido, seré tu amante cautivo, cautivo. Seré al pasión privada, adorado enemigo. Huracán, huracán abatido, me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Que no muere rendido, corazón, corazón malherido, seré tu amante, bandido, bandido. Seré al en un oasis prohibido, prohibido. Por amor concebido, me perderé en un momento contigo y contigo por siempre. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Por siempre seré tu héroe de amor. Y eso fue Amante Bandido de Miguel Bosé. No, no fue la propuesta indecente. Bueno, y quizá con propuestas indecentes es que empieza el tema de los amantes, ¿no? Ya volvemos al tema de esta tarde. Estamos en Dial de los Sentidos en Radio Casa de la Cultura 940 AM. Recuerden que también pueden sintonizarnos en www.casadelacultura.gob.es o comunicarse con Dial de los Sentidos al Twitter @DialDeLosSentidos o Facebook Dial de los Sentidos, o llamarnos y compartir sus experiencias o opiniones al aire llamando directamente a la radio al 2220-966, 2220-966. Volvemos al tema de los amantes y como veníamos diciendo, muchas propuestas indecentes generan esta situación de que haya amantes. Y yo lo veía por el otro lado, por el lado de que muchas veces los amantes son amantes ocasionales. Es decir, no se convierte en un amante fijo, sino que no hay el lazo amoroso y simplemente es algo que sale un poco de la relación, pero más tiene el sentido del placer, de ir por lo sexual. ¿Como un amigo con derechos? Amante con derechos. ¿Con derecho? Creo que sí. O sea, un vacile, digamos, fuera de la relación. Y claro, no hay este lazo emocional y la persona acude a esta otra persona para tener otro tipo de experiencias más físicas fuera de la relación que tiene. Más satisfacción tiene. No le basta con una sola persona. Es que yo creo que dentro de una pareja está muy vinculado a toda la cuestión de lo afectivo, lo amoroso y también lo sexual. O sea, todo se complementa. Yo creo que cuando algo, en especial lo sexual, le hace falta, es cuando busca afuera de la pareja formal. Justamente una amiga en el colegio me explicaba esto, que cuando una pareja lleva un buen vínculo, o sea, nunca va a buscar un amante porque puede encontrar todo en una sola persona. De hecho, más del 60% de la relación tiene que ser sexo para que funcione bien. Para que no busquen por otros lados. Lo ha dicho Grace, no lo dije yo. Ni yo. Las estadísticas lo dicen. No, y, o sea, creo que es muy muy importante, creo que es uno de los puntos principales por los cuales se genera una relación de amantes, o que muchas veces las relaciones de amantes empiezan por eso, porque... No le satisface sexualmente su pareja. Una persona no está satisfecha con su pareja y busca por otros lados, y claro, esta intimidad con la otra persona, que a pesar de que no es emocional, se vuelve más intensa que la propia relación. Genera que uno tenga más interés por la otra persona, tenga emociones más intensas con la otra persona que con su propia pareja. Y claro, sostener este tipo de cosas genera que a largo plazo se pueda generar una relación de amantes ya con otras connotaciones más amorosas, más sentimentales. El hecho de los detalles también creo, porque cuando una relación ya se establece, se hace monótona. Entonces, cuando buscas una persona extra, esa persona te empieza a reconquistar, entonces empieza, no sé, tal vez a descubrirte lados donde tu pareja ya había, pues, ya se había cerrado. Entonces, o puedes empezar a descubrir nuevas cosas, nuevos sentimientos. En la cuestión del sexo mismo, puedes descubrir nuevas cosas. Pero existen tipos de amantes, ¿verdad? Como el interesado o interesada. Sí. Lo dijo la Babel. Por falta de sexo. Yo creo o por sentimientos, ¿no? Creo que independientemente de la causa, previamente en la relación hay un vacío. O sea, la persona que busca un amante tiene un vacío dentro de su relación, sea sentimental, sea de experiencias. Como decía la Joa, hay este proceso de conquista que para muchos es la parte más intensa y más emocionante de la relación, que es cuando inicia, cuando hay los detalles, cuando la otra persona está pendiente de impresionarte, de sorprenderte. Y en un punto de la relación esto se acaba, y que llegue una persona nueva a darte todo este tipo de detalles y que llegue a cortejarte y a darte esas emociones que tu pareja ha descuidado desde hace mucho tiempo, porque claro, ya te tiene, también genera esto. Y lo que decía la Mabel, de que hay personas que aceptan ser amantes por interés, o sea, no es de gratis. Creo que esto... puedo dar dos casos que creo que son tópicos, que creo que son un poco estereotipados, que es el hombre joven que acepta ser amante de una mujer mayor. Dígalo. Algo así, ¿no? Dani se siente identificado también. Le llegaste al punto. Y obviamente, o sea, puede que los hombres jóvenes, yo creo que en este sentido son un poco más inocentes, digamos. Claro, porque en estas épocas vamos a la cuestión de por ejemplo, en redes sociales yo he visto mucho la imagen de que tiene lindos ojos, puede gustarte y tal, pero el viejo millonario enamora. Entonces, claro, o sea, es un poco más tópico del interés femenino en este aspecto. O sea, de que cógete un viejo con plata y espérate que se muera. Y cógete una vieja con plata y también espera que se muera. Pero los hombres les gustan más las mujeres de edad. Entre más añejada esté el vino, mejor. En los hombres es como que esa... Eso no sabía. Se enamoran de verdad, o se ilusionan bastante. O sea, las mujeres tienden a volverse más interesantes con la edad y claro, los hombres se entregan al 100%. Y en cambio en las mujeres se da este tópico de que de verdad sí hay un interés, o sea, de que qué gracia puede tener para una mujer un viejo con plata. La plata. Obviamente puede estar por también... Por lo general, más en nuestro caso, de mujeres jóvenes o señores millonarios. Pero ya de más edad, es interés. Uh-huh. En cambio, el chico joven con la mujer mayor experiencia, qué sé yo, o sea, aventura, experiencia, algo así. Además, es una fantasía que un chico joven esté con una mujer de edad. Uh-huh. Todos los hombres quieren eso. Jóvenes, no, bien jóvenes. Los que todavía no lo han logrado. Claro, exacto. O también hay algunos que quieren repetir, ¿no? ¿Y una edad mayor? ¿Cómo, ¿hasta cuánto? Al 60, 80. Eso creo que ya iría más al lado del interés. Yo creo que el tópico es la mujer de 40 años. O sea, esa mujer que está, digamos, en su, igual que el hombre, en su segunda adolescencia, en la parte más intensa de su adultez. La vida empieza a los 40. Y... esto por un lado, por el interés, y creo que en las mujeres es esto, tal vez se da esto de que es interesante la cuestión de la madurez, o sea, de que un hombre maduro, más centrado, tiende con a... Con más experiencia. Uh-huh, con más experiencia, tiende a dar ciertas cosas a una mujer que otros no pueden hacerlo. Pero eso es con experiencia. Pero eso es con experiencia, obviamente. Y en diferentes puntos de la relación. Uh-huh. Pero ¿y por eso se enamora? ¿O no siempre? Yo creo que sucede menos que en los hombres. O sea, un amigo mío me contaba que... Era un amigo, ¿no? Que había estado saliendo con una señora de 30 y pico de años, casada. Y que claro, ella le mantenía, le compraba cosas y tal. Pero a él le encantaba. O sea, si es que ella no hubiese hecho todas estas cosas por él, él lo hubiese seguido con ella de todos modos, pero... ¿De cuántos años tenía él? Él 17, ¿cuándo pasó eso? 17. No era ni legal todavía. Que vean nomás. Pero creo que en las mujeres no, o sea, se da este estereotipo de que claro, un hombre... Creo que esto es más propiciado por el hombre. O sea, el poder que genera tener mucho dinero... te da la facilidad para que puedas tener las amantes que quieras, y si es una mujer joven y sabes que puede o no estar involucrada mucho sentimentalmente, mientras tengas el dinero o las cuestiones materiales que a esa persona le interesan, puedes tener bajo control la situación. Y la Grace me está haciendo cagas, así que le vamos a dejar hablar. Yo creo que depende de la persona, como siempre lo he dicho, depende de la mujer, si es que le parece eso correcto. Pero es un estereotipo, ¿no? O sea, claro. Bueno, en muchos casos que yo conozco, algunas sí lo harían, otras no lo haríamos. Bueno, en mi punto de vista, no. Bueno, ahí sí no puedo opinar. Igual no conozco casos, pero bueno, ustedes decían, ¿no?, que el chico, bueno, Grace decía en realidad, que la fantasía de todo hombre es estar con una mujer adulta. Pero puede ser una fantasía de una mujer adulta estar con un joven. ¿También? Sí, claro. Creo. Yo he escuchado, yo he conversado con unas señoras que hacen este tipo de cosas. Claro. Les molesta bastante la ingenuidad, o sea, el hecho de que por cuestiones de madurez psicológica no puedan manejar ciertas emociones o se descuiden en ciertos aspectos psicológicos. Pero claro, la juventud, la vigorosidad, la fuerza, la intensidad que tienen en ciertos aspectos, volvemos al tema de la sexualidad, les atrae muchísimo, y también el hecho de la juventud, o sea, la propia juventud, estar con alguien más joven te hace sentir más joven. Ya sé que te llame la atención. Ajá. Y con esta reflexión nos vamos a una pausa musical y volvemos después de unos minutos. Con el alma cuerpo. Abrazados pienso en ti, es que tengo miedo. Pierdo a pulso el corazón, no te miento. ¡Oye! ¡Arriba! Esperar fue el ángel en tus ojos y mi voz se quiebra en dos, no hay retorno. Llueve triste dentro de mí, llueve otoño. ¡Hey! ¡Arriba! Y él vuelve al norte, busca su estrella. Y él sueña que y con ella muere. Hojas secas que al pisar me van contando mi soledad. El silencio viene y va, trae sonidos de ciudad. Bebe los vientos, vientos por ella, que ya no volverá. Y esto fue Hojas Secas de Miguel Bosé. Volvemos con nuestro tema de los amantes y bueno, también tocábamos hace un rato la idea o el imaginario de la secretaria y se da esto de que muchas veces los amantes están en el ambiente laboral, o sea, la pareja no puede estar involucrada dentro del aspecto laboral de la otra persona. Y claro, o sea, compartir estos espacios genera que la persona busque a alguien más o una persona adicional dentro del ambiente laboral. Pero te das cuenta que no solo es en lo laboral, también es en el círculo social. Uh-huh. Tu mejor amigo o mejor amiga se puede dar un caso. Claro. O dentro del ambiente académico también en los jóvenes. O sea, sí, es como el laboral para... Uh-huh. Es el equivalente. Pero eso está mal. Pero bueno, cambiando un poquito el tema, o desviándolo un poco, a mí me venía algo a la mente. ¿Tú me puedes decir el imaginario de que sea una fantasía el hecho de tener un amante, no? Por ejemplo, yo le soy fiel a mi esposo, digamos, aunque no se casa, pero digamos, usted es un ejemplo, ¿no? Y les iba a casar, ¿no? No, no de casar. ¡No! Les digamos, el caso hipotético de que fuera casado. Le soy infiel a mi esposo, y el llevar las dos relaciones, la adrenalina que me puede causar llevar este tipo, estas dos relaciones, y cómo mantenerlo oculta, y cómo, porque la mujer puede fingir muy bien cuando lo quiere hacer, también me puede causar a mí un tipo de... no sea una adrenalina o una sensación satisfactoria, no sé, ¿no? O sea, en un caso hipotético. Es la pasión que hay en lo prohibido. Y eso también, y aparte de la emoción que tiene experimentar cosas nuevas con otra persona, ¿no? O sea, siempre escapar de la rutina. Y creo que para eso no queda otra solución que la pareja, buscar espacios distintos dentro de la relación para que no sucedan este tipo de cosas. Lo que hablábamos hace dos programas atrás, ¿no? Que lo cotidiano por lo general es lo que aburre, que se debe hacer cosas nuevas para que no exista incluso el cotidiano. Incluso hay personas, o sea, hay personas que siempre les gusta cambiar, variar. Que están con una persona, les aburre, chao. En otra persona, les aburre, chao. En otra persona, y así. No les gusta la monotonía, entonces yo creo que nunca van a estar estables con una pareja. Uh-huh. Y bueno, se da este caso de estas personas, pero creo que antes de llegar a una infidelidad o algo que pueda lastimar a la otra persona, lo preferible es terminar con la primera relación. Y esta es otra cuestión que juega mucho, es decir, si uno tiene deseo por experimentar otras cosas nuevas con otra persona, ¿por qué no terminar la relación? Y ahí está el hecho de que la persona que acepta está, en caso de que tenga un vínculo emocional, está constantemente expuesta a este cruce de emociones o este juego de bueno, ¿y cuándo van a terminar? ¿O cuándo se va conmigo? O esta presión de no saber o de tener incertidumbre por qué va a pasar en el futuro con la relación. Claro, y bueno, sentimentalmente cuando la otra persona está comprometida, yo creo que le llega a afectar muchísimo, porque está, en realidad está esperanzada que la otra persona termine el vínculo formal, y tal vez lo puedas llegar a hacer, o tal vez solamente es una mentira porque es como una acogidita, no sé, pero no es formal, o sea... Pero ¿y cómo aceptar? A ver, ¿y cómo ya te das cuenta ya? Por más que amigos, hasta tus padres te lo digan, que le dejes y no quieres. Tienes que experimentar para que luego sepas de qué se trata. Es que creo que la cuestión es decisión. O sea, es simplemente decisión. El hecho de que en un punto este tipo de cosas se vuelven tan emocionalmente intensas que uno rechaza todo lo demás. O sea, puede que la tranquilidad de vivir sin la presión de o sin la expectativa de esperar si la persona con la que tienes algún vínculo emocional o sexual esté, o sea, el estar pendiente de que termine con su relación, es mucho más emocionante para la persona, aunque sea doloroso, aunque le cause sufrimiento, aunque le cause dolor, es mucho más emocionante que la tranquilidad de estar solo y ya. Pero ya, vamos a lo emocionante, ¿no? A lo arriesgado, a la adrenalina y todo eso. Pero cuando ya existen sentimientos... Ay, es lo más difícil. Es muy complicado, porque la persona que ya involucró los sentimientos no se ve sentimentalmente atada a esa persona. Entonces, bueno, como tú preguntabas, ¿cómo esa persona puede deslindarse de esa persona cuando ya su familia, sus amigos, su círculo, su vínculo, todo le ha dicho que hasta esa misma persona tal vez le puede haber dicho, ¿sabes qué? Alejémonos, ¿no? Y esa persona puede seguir insistiendo y decirle, oye, no, es que yo te quiero y no me importa ser la segunda, no me importa que me pisotes, o sea, pero quiero seguir contigo. O sea, yo creo que ya ahí es una cuestión de dependencia y necesitas ayuda. O sea, ya ayuda profesional, porque en pequeños detalles se ve cuán dependiente eres. Entonces, estos grados que ya son mucho, unos lazos mucho más fuertes, ya te vinculan mucho más, entonces ya necesitas una ayuda. Es como una droga. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Sí, necesitas ayuda. Uh-huh. Y bueno, a veces los amantes se convierten en esto, en una droga, en una adicción, en algo que se convierte en un respaldo para nuestra vida y que nos puede generar muchas heridas y que puede generarnos mucho dolor y mucho sufrimiento, no solo a nosotros, sino a la persona a la que hemos elegido como amantes, o si es que nosotros somos el amante o la amante, y considerar que detrás hay una relación, y una relación que puede tener otras cuestiones que uno no está considerando, o que uno de cierta manera, quizá egoísta, está dejando de lado por su propio beneficio. Y el estar esperanzado en que algún día la relación estable de la persona que quieres se va a acabar. Uh-huh. Y con estas reflexiones estamos llegando al final del programa. ¿Yo algún saludo que quieras mandar antes de terminar? Más bien un saludo a las chicas, a Mabel, Grace, Nuri, que estuvieron este fin de semana en mi casa, a ver si se vuelve a repetir, si la pasamos fantástico. También a Daisy, a Aurora, a ver si ya se asoma la próxima semana. Y un amigo que me dijo que me iba a escuchar, ojalá me haya escuchado. Yo quiero mandar saludos a todas las personas que me están escuchando. Gracias. Bueno, y un saludo a Nuri, que no tengo idea por qué no está aquí. Espero que no haya pasado nada. Y también a Erika, a Richie, que no pudieron acompañarnos el día de hoy, pero sé que la próxima estarán con nosotros. Yo un saludo a todos los radioescuchas. Gracias por acompañarnos esta tarde. Recuerden que pueden acompañarnos la próxima semana, martes a las 3 de la tarde, en el Dial de los Sentidos. Y yo me despido, soy Andrés Oñate y pasen una buena semana. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.